El EP en solitario más famoso que tiene Lou Reed en solitario es Rock. Hola, buenas tardes, aquí Tony Valiente, domingo 9 del 2018. ¿Cómo estamos todos? Espero que estén bien. Bueno, hoy sí, me han comentado que quieren que siga hablando de guía para superar el estrés, para superar la depresión, para superar la tristeza y la melancolía. Pues hoy voy a leer hablar de eso, ¿entiendes? Ya saben que si tienen alguna duda, pues hablan conmigo sobre mi correo, que es antonvaliente@gmail.com. Cualquier duda, orientación, no sé, o qué tipo de programa quieres que den aquí en Radio Cuca, me lo dicen. Ya saben que lo mío es más bien de relatos célticos, historia, también hablo de psicología y de cine. Bueno, antes de nada, como siempre, os pongo un poco música, ¿no? Antes de empezar el relato de lo que voy a hablar. Y como siempre voy a empezar con música relajante. Bueno, pues enseguida nos ponemos ahora, amigos míos. Y hasta ahora. Thank you. Hola, hola. Bueno, soy otra vez Tony Valiente. Vamos a seguir la relajación, como yo os decía. Bueno, relajar el cuerpo. La relajación física resulta esencial para combatir el estrés crónico, aunque en la vida moderna el estrés puede tener, como sé, un origen psicológico, también puede tener un efecto debilitante sobre el cuerpo, ya que causa tensión muscular, jaquecas, cansancio, insomnio, y a la larga es fuente de enfermedades. No siempre puede eliminarse el estrés, pero aprende a relajar el cuerpo. Ayuda a reforzar la resistencia al mismo y asumir mejor las exigencias cotidianas. Existen varias técnicas de autoayuda muy sencillas y eficaces para aliviar los efectos del estrés. Algunos ejercicios de relajación ayudan a tratar problemas específicos, como la fatiga ocular o las jaquecas derivadas de la tensión. Otros tienen un efecto terapéutico más general sobre el cuerpo. Los ejercicios de estiramiento, por ejemplo, relajan los músculos doloridos y tensos. Otras terapias eficaces son la aromaterapia y el masaje. Las personas que sufren problemas persistentes asociados al estrés tienen la opción de buscar ayuda en las terapias alternativas. Quienes sufren dolor de espalda, por ejemplo, pueden acudir a un osteópata o a un quiropráctico. Técnicas para problemas específicos. Algunos de los problemas físicos más habituales relacionados con el estrés, especialmente entre quienes permanecen largas horas sentados o en una misma posición, son la fatiga ocular, las jaquecas derivadas de la tensión, la rigidez en el cuello y los hombros. Estos problemas pueden estar directamente causados por estrés o bien ser fruto de posturas corporales incorrectas, como la que se adapta al aguantar el auricular del teléfono con el hombro, al sentarse en una mala postura o mirar fijamente el monitor del ordenador durante largos periodos de tiempo. Digiopuntura para aliviar la fatiga ocular. Aquí os voy a decir unos ejercicios que son buenos para la fatiga ocular. La fatiga ocular es un problema habitual de personas estresadas, sobre todo cuando el trabajo impone distancias de visión muy corta. Fruncir el ceño. Fruncir el ceño, pensaba que aliviaba. Agrava la fatiga ocular. Esta, y además de fatigar los músculos de los ojos, pueden provocar jaquecas y cansancio general. Existen varias técnicas de digitopuntura o acupresión para ayudar a aliviar la fatiga ocular. Un punto de digitopuntura eficaz para aliviar la fatiga ocular es localizarlo en la muesca semicircular del hueso superior de las cuencas oculares, por debajo de las cejas. Inspiramos y mientras expiramos depositamos el peso de la cabeza sobre los pulgares. De esta forma presionamos los puntos de digitopuntura. Mantendremos esta posición durante 30 o 60 segundos. Otro punto práctico es el estómago 6, ubicado por debajo de los pómulos. Para encontrarlo con mayor facilidad, dibujamos una línea imaginaria descendiente desde las pupilas y otra horizontal justo por debajo de la nariz. aplicamos un masaje sobre el punto en sentido opuesto a las agujas del reloj durante 30-60 segundos. Una forma alternativa de aliviar la fatiga ocular consiste en pellizcar enérgicamente la zona carnosa de las cejas con los dedos pulgar e índice y empezamos pellizcando la parte interior y proseguimos hacia la comisura externa de los párpados. Repetimos el movimiento varias veces. Nos sentiremos más despiertos, enérgicos rápidamente. ¿Viste? Qué cosas, para relajar los ojos, Yo tampoco sabía, amigos. Aliviar la fatiga ocular. Las personas que sufren estrés derivado de su vida laboral con frecuencia trabajan durante horas sin tomarse un descanso y, si las distancias de visión son cortas, ello puede ocasionar fatiga ocular. Quienes realizan este tipo de trabajo deben intentar habituarse a desviar la mirada y mirar hacia un punto distante durante varios minutos. Es también recomendable que se sometan a revisiones oculares frecuentes. Este ejercicio proporciona un breve alivio de la fatiga ocular y es conveniente quitarse las lentes de contacto si se utilizan antes de practicarlo. 1. Nos frotemos las manos y presionamos los párpados ligeramente con la parte inferior de los párpados. Esto nos ayudará a relajar los ojos. Abrimos los ojos tanto como podamos. Elevamos las cejas durante varios segundos. Luego los cerramos, apretados ligeramente. Repetimos estos movimientos varias veces. Sin mover la cabeza, miramos tan arriba como podemos. Mantenemos esta posición 3 segundos y miramos al frente. Miramos tan abajo como podemos. Mantenemos esta posición 3 segundos y miramos al frente. Sin mover la cabeza, miramos tan a la derecha como podemos. Mantenemos la postura 3 segundos, miramos al frente y luego tan a la izquierda como podemos. Mantenemos la postura 3 segundos y volvemos a mirar al frente. Repetimos cada paso de 2 a 4 veces y al acabar el ejercicio repetimos el primer paso para relajar completamente los ojos. Aliviar la jaqueca asociada a la tensión. Las jaquecas asociadas a la tensión surge como resultado de la rigidez de los músculos del rostro, el cuero cabelludo y el cuello, y pueden prolongarse durante horas o incluso días, causando un gran malestar. Este ejercicio ayuda a aliviar este tipo de jaquecas, aumentando suavemente el flujo sanguíneo, estimulando el drenaje de los senos paranasales y reflejando los músculos faciales. Para conseguir un efecto más intenso, el automasaje puede combinarse con aromaterapia, masajear suavemente las sienes, las cavidades paranasales y la nuca con unas gotas de aceite esencial de manzanilla romana diluido puede tener efectos muy beneficiosos. Al finalizarlo, tiéndese en el suelo o en una superficie cómoda durante minutos. Usando los dedos índice y corazón, nos aplicamos un masaje justo encima del punto donde nacen las cejas, junto a la nariz. Al expirar, efectuamos movimientos circulares breves y suaves. Seguimos moviendo los dedos de esta forma y los desplazamos gradualmente hasta las sienes. 2. Colocamos los dedos sobre la comisura interna de los ojos y los deslizamos hacia abajo por ambos lados de la nariz y alrededor de los pómulos. 3. efectuamos movimientos circulares con la yema de los dedos sobre las mejillas para aliviar la tensión acumulada en estos músculos. 4. Masajeamos el cuero cabelludo con la yema de los dedos desde el nacimiento del pelo de la frente. 5. Finalmente aplicamos un masaje sobre la parte posterior del cuello. Nos concentramos en la nuca y en la hendidura situada justo en la base del cuero cabelludo. Bueno, chicos, un descanso y hasta ahora. Bueno. Aliviar la rigidez del cuello. Las personas estresadas suelen adaptar una postura inadecuada, sobre todo mientras trabajan y permanecen sentados durante muchas horas. Una postura encorvada, con la cabeza inclinada hacia adelante y los hombros algo elevados, es habitual en estos casos y provoca tensión y dolor en el cuello y en los hombros. Este ejercicio ayuda a aliviarla y puede realizarse en la oficina sin moverse de la silla. 1. Nos sentamos en una silla de respaldo, recto, lo bien en el borde de la misma, o sea, tienes que estar recto. Con la espalda recta apoyamos los pies en el suelo y reposamos la mano sobre el regazo de las rodillas. Los hombros deben permanecer relajados a lo largo de todo el ejercicio, o sea, que nada de hombros tensos. Giramos la cabeza lentamente hacia derecha, tanto como nos sea posible, sin forzar el movimiento. Regresamos a la posición inicial y mantenemos los hombros relajados y su postura natural. 3. Repetimos el paso girando la cabeza hacia izquierda, procurando que el movimiento sea suave y controlado. 4. Giramos de nuevo la cabeza hacia derecha. Cuando la barbilla esté alineada con el hombro, lo elevamos e intentamos mirar hacia el techo. 5. Repetimos el movimiento girando la cabeza hacia izquierda. Haremos el ejercicio completo varias veces hasta notar que la tensión del cuello y de los hombros va desapareciendo. Aliviar la tensión de la parte superior del cuerpo. En muchas personas que sufren estrés, la tensión afecta a toda parte del cuerpo, cabeza, cuello, hombros, brazos, muñeca y espalda. Estos problemas son habituales entre quienes desempeñan un trabajo sedentario y hacen pocos descansos, no sé, por ejemplo, en la oficina, si estás trabajando en la INEM, sí, o un hospital, o por ejemplo, en hospital, claro, por ejemplo, en los hospitales, los que están en Hospital San Agustín de Avilés, o de Oviedo, o de Gijón, esas también, ¿no? Sí, esas también. Que sí, que a lo mejor están muchas horas en la misma postura, pues esas también, digo, también tienen que estar ahí mucho tiempo con la misma postura, ¿no? Sí, pues sí, las de la INE, incluso las peluqueras, ¿no? Que tienen que estar mucho tiempo de pie y peinando y lavando y eso, pues esas también. Pues hay, dicen aquí una serie de ejercicios que alivia la tensión de la parte superior del cuerpo. A ver cómo son estos ejercicios que estoy mirando para que los entienda yo y explicarlo mejor. ¿Entendéis, amigos? A ver. Unimos las manos y presionamos el esternón con los pulgares. Inspiramos profundamente varias veces para permitir que el cuerpo empiece a relajarse y aliviar la tensión acumulada. 2. Encogemos los hombros varias veces para relajar y calentar los músculos. 3. Elevamos los codos lentamente hasta que quede en línea con los hombros. Los movemos hacia arriba y hacia abajo varias veces. 4. Con los codos en línea con los hombros, los movemos de manera que queden encarados tan al frente como sea posible. 5. Unimos las manos a la altura del pecho en posición de súplica. Relajamos los hombros y dejamos caer los codos. Ejercicios para practicar en la oficina. Incluso las personas que están demasiado estresadas, ocupadas para hacer descansos regulares en su jornada laboral, pueden practicar algunos ejercicios breves y rápidos para aliviar la tensión. Este ejercicio ayuda a disipar la tensión de cuello y hombros. 1. Relajamos los brazos y apoyamos las manos ligeramente sobre la mesa u otra superficie. 2. Elevamos los brazos y los estiramos al frente, colocándolos a ambos lados del monitor. 3. Encorvamos suavemente la espalda, adelantando los hombros y regresamos a la posición inicial. Elevamos los codos hacia afuera y empezando por la base de las palmas. Separamos las manos hasta que los dedos solo queden en contacto por las puntas. 7. Presionamos la yema de los dedos de una mano contra las de la otra y movemos los brazos haciendo rebotes suaves. Sentiremos el leve estiramiento en los dedos. 8. Intentaremos ahora aliviar la tensión de las manos y los dedos. Cerramos las manos en un puño. Las abrimos y extendemos los dedos rápidamente. Repetiremos estos ejercicios varias veces. Bueno, yo creo que son ejercicios interesantes, ¿verdad? Estiramientos para aliviar el estrés. Otro método para aliviar la tensión muscular es el estiramiento, ya que ayuda a extender las fibras musculares, libera tensión y afloja las articulaciones rígidas. Muchos ejercicios de estiramiento están basados en posturas de yoga, por lo que las personas que notan mejorías con estiramiento pueden también beneficiarse de la práctica del yoga. Estos ejercicios pueden formar parte de una rutina diaria de relajación o practicarse eventualmente para aliviar el estrés. 1. El leñador. De pie, separamos los pies unos 75 centímetros. Sí, más o menos a la anchura de los hombros y dejemos que los brazos cuelguen a ambos lados del cuerpo. 2. Flexionamos las rodillas levemente y unimos las manos en la postura india de plegaria, o sea, manos y dedos en contacto, y los pulgares, unidos frente al esternón. 3. Inspiramos y estiramos los brazos por encima de la cabeza, manteniendo las rodillas flexionadas. 4. En un movimiento continuo, desplazamos las manos y los brazos por detrás de la cabeza, arqueándolos. Expiramos y en un movimiento dinámico nos inclinamos hacia adelante, llevando las manos y los brazos hacia atrás por entre las piernas. Repetimos este movimiento varias veces. Podemos efectuar una expiración sonora para intensificar la liberación de la tensión. Girar también ayuda a expelir el aire viciado de los pulmones. Estiramiento corporal. De pie y con los pies firmes sobre el suelo, elevamos el tronco desde las caderas, manteniendo los hombros y la espalda recto. Estiramos suavemente el cuello y bajamos los hombros. Estos tienden a tensarse y aproximarse a las orejas cuando se experimenta estrés. Sacudimos suavemente todo el cuerpo para aflojar y calentar los músculos. Nos concentraremos en la relajación de los músculos de la cabeza, los hombros y el cuello. efectuamos movimientos rotativos con los hombros, 3 veces hacia adelante y hacia atrás. 3. Flexionamos el cuello a ambos lados varias veces, aproximadamente la oreja al hombro correspondiente. 4. Aproximamos la barbilla al pecho y efectuamos un cuarto de círculo hacia derecha, hasta alinear el mentón con los hombros. Volvemos el punto de partida y continuamos hacia la izquierda. Repítelo 3 veces. Elevamos la barbilla y estiramos el cuello ligeramente hacia arriba. Es como liberar la tensión. Sí, pero bueno, pero oye, sin no ponerse tensos, ¿eh? Cuando vayáis a hacer ejercicio, intentad estar relajados, ¿vale, amigos? 6. Imaginaos el estrés como un invasor físico. Lo visualizamos fluyendo desde el interior de nuestro cuerpo hacia el exterior a través de las manos. Sacudimos los dedos hacia afuera e imaginamos que expulsamos tensión con cada sacudida. Podemos, muy bien dicho, mira, podemos reforzar esta imagen repitiendo mentalmente. Ahora, tensión. Ahora, estrés. Fuera de mi cuerpo. Estáis abandonando todo el mal de mi cuerpo. La mariposa. Un descanso y seguimos con mariposa. Hasta ahora. Thank you. Seguir hablando, la mariposa. 1. Nos sentamos con las piernas estiradas al frente, manteniendo la espalda recta. Flexionamos las rodillas. Unimos la planta de los pies y aproximamos los talones al cuerpo tanto como podemos. Nos sujetamos los pies con las manos y aproximamos las rodillas al suelo tanto como nos sea posible, haciéndoles rebotar suavemente, suavemente, manteniendo la espalda recta. Repetimos este movimiento durante varios minutos, con una suavidad extrema para evitar un sobreesfuerzo de los músculos y las articulaciones. Notaremos cómo van desapareciendo la tensión de la región lumbar y caderas. El escarabajo encallado. 1. Nos tumbamos boca arriba, manteniendo el coxis en contacto con el suelo. Flexionamos las rodillas, manteniendo las piernas las relajadas y lisas, sean flexionadas, eso. Y nos sujetamos las rodillas con la palma de las manos. Efectuaremos movimientos rotatorios suaves con ambas piernas en direcciones opuestas, aproximando y separando las rodillas alternativamente. Repetimos este movimiento durante varios minutos y notaremos cómo se disipa la tensión de las caderas y la región lumbar. Estiramientos hacia adelante. Nos sentamos en el suelo, con las piernas estiradas al frente. Reposamos las manos sobre los muslos y mantenemos la espalda recta. Mientras expiramos, estiramos la columna vertebral hacia arriba. Mientras expiramos, nos inclinamos hacia adelante desde las caderas y desplazamos las manos por la superficie de las piernas hacia los tobillos. 3. Si nuestra flexibilidad corporal es óptima, aproximaremos la frente a las piernas y nos sujetaremos los pies por la planta con ambas manos. Nunca debemos forzar esta posición. Inspiramos y regresamos a la posición inicial, efectuando el movimiento contrario desde las caderas. Repetimos sobre 5 o 6 veces. Ahora vamos a hablar de la relajación muscular progresiva. Para aliviar la tensión, las molestias y el dolor muscular derivados del estrés crónico, el médico americano Edmund Jacobson desarrolló en la década de los 30 y 40 del siglo pasado una técnica conocida como relajación muscular progresiva. Jacobson constató que la tensión provocaba una reducción de la longitud de las fibras de los músculos esqueléticos voluntarios y sugirió que la relajación y estiramiento de estas fibras es un sistema eficaz para tratar el dolor muscular asociado al estrés. El primer paso consiste en tensar un músculo o grupo muscular. Esto permite notar la tensión. Muchas personas estresadas que no son conscientes de su tendencia a tensar los músculos. El siguiente paso es la relajación de este músculo o grupo muscular. La RMP trabaja cada músculo o grupo muscular por separado. En primer lugar, se tensan durante 7 segundos y luego se relajan durante 45, dos veces cada paso. En el proceso de relajación, para algunas personas resulta práctico, pronunciar las palabras calma o relax. Se debería practicar diariamente entre 15 y 20 minutos. Los ejercicios pueden efectuarse sentados en una silla o tendidos en el suelo. Este es el orden en el que progresivamente se tensan y se relajan los músculos. Mano y antebrazo dominante. La derecha si eres diestro, la zurda si eres zurdo. Bueno, la izquierda si es zurdo, perdón. Bíceps dominante. Mano y antebrazo opuestos. Bíceps opuestos. Frente. Parte superior de las mejillas y nariz. Parte inferior de las mejillas y mandíbulas, cuello y garganta, pecho, hombros y región dorsal, abdomen, muslo dominante, pantorrilla dominante, pie dominante, muslo opuesto, pantorrilla opuesto, pie opuesto. La aromaterapia utiliza las propiedades curativas de los aceites esenciales, sustancias aromáticas derivadas de los pétalos, las hojas, las semillas, la raíz y la corteza de ciertas plantas. Los aceites son intensamente fragantes. Muchos profesionales creen que el aroma contribuye a sus propiedades terapéuticas. Al parecer, los aceites también poseen cualidades beneficiosas específicas y son muy útiles para inducir un estado de relajación. Las mujeres deben escoger con precaución los aceites y evitar la albahaca, la canela, la citronela, la salvia, después de las primeras 16 semanas. El clavo, el ciprés, el hinojo, el enebro y la mejorana. Sin embargo, el geranio, el pomelo, la lavanda, la mandarina, la naranja y el ylang-ylang son inocuos durante el embarazo. Las personas con la tensión arterial alta deben tener cuidado al escoger los aceites y consultar con un especialista cualquier duda que puedan tener. Los aceites esenciales se utilizan de varias formas. Las dos técnicas principales consisten en baños y masajes, baños de aromaterapia. Sumergir el cuerpo en agua caliente es una técnica básica de relajación que los hidroterapeutas empiezan con frecuencia. Añadiendo aceites esenciales al agua, se consigue aumentar los beneficios terapéuticos del baño. Se cree que los aceites fomentan la relajación muscular, alivian el dolor articular, estimulan la circulación, lo cual acelera la eliminación de las hormonas asociadas al estrés y ayudan a conciliar un sueño reparador. Su inhalación también parece tener un efecto psicoterapéutico, pues ayuda a mitigar la ansiedad y favorece el sosiego. Aceites esenciales para aliviar el estrés. Alivian el dolor muscular asociado al estrés. favorecen la relajación muscular y un sueño reparador, mitigan el dolor articular, activan la circulación sanguínea, activan la energía. Albahaca, pimienta negra, salvia, jengibre, enebro, mejorana, mento y romero. Y para las que favorecen la relajación muscular y un sueño reparador son la manzanilla, el geranio, el jazmín, lavanda, mejorama, rosa, ylang ylang. Los que mitigan el dolor articular: manzanilla, lavanda, mejorana, pino y romero. Los que alivian el dolor muscular asociado al estrés: albahaca, pimienta negra, salvia, jengibre, enebro, mejorana, menta y romero. Activan la energía: bergamota, pomelo, limón, lima, naranja, menta, petitgrain y mandarina. Dado que los aceites están muy concentrados, deben diluirse para su uso. El único aceite que puede utilizarse sin diluir es el de lavanda, aunque se debe hacer con precaución. Es un baño de aromaterapia. No deben verterse más de 8 gotas de aceite esencial. Esto debe diluirse bien en el agua antes de tomar el baño, que deberá durar un mínimo de 10 minutos. Sobrepasar la cantidad recomendada podría provocar un efecto contrario o incluso una reacción alérgica. Al preparar un baño para un niño pequeño, el número de gotas deberá reducirse a la mitad. Para los bebés, la cantidad empleada ha de ser mínima. Una gota diluida en el agua del baño será suficiente. Algunos aceites esenciales, como el de eucalipto, tomillo, menta y limón, son esencialmente fuertes y pueden ocasionar irritaciones, por lo que no son recomendables para el baño. Clínicas de salud y balnearios. Una forma de relajar el cuerpo es visitar una clínica de salud natural o balneario, generalmente ubicadas en enclaves tranquilos, idílicos y naturales. Estos centros permiten a los clientes relajarse al distanciarse durante algún tiempo de su vida cotidiana. Los balnearios generalmente proporcionan una amplia variedad de instalaciones deportivas, así como piscinas, jacuzzi y saunas. Suelen disponer de personal especializado y ofrecen diferentes terapias como masaje, hidroterapia, yoga, hipnoterapia, asesoramiento, programación neurolingüística, acupuntura, aromaterapia, y reflexoterapia. Algunos centros de salud están más especializados en los cuidados estéticos y ofrecen, además de terapias, tratamientos de belleza como las faciales y las manicuras. En ocasiones también aconsejan sobre nutrición, ejercicio físico, reducción del estrés y técnicas de administración del tiempo. Numerosos centros elaboran dietas personalizadas destinadas a la pérdida de peso o a la desintoxicación. Los balnearios comparten muchas de las características de las clínicas de salud. Sin embargo, suelen centrarse en el tratamiento de dolencias específicas, entre ellas los efectos físicos del estrés. Mediante la hidroterapia, los balnearios suelen encontrarse junto a un manantial natural de agua rica en componentes minerales. Beber este tipo de agua tiene efectos muy beneficiosos. El agua, además, se emplea en numerosos tratamientos, como los baños alternos, inmersiones sucesivas en agua caliente y fría, y los chorros a presión, que se proyectan sobre el cuerpo para estimular la circulación sanguínea. algunos aceites especiales como el eucalipto, el tomillo, el menta y limón son esencialmente fuertes y pueden ocasionar irritaciones, por lo que no son muy recomendables para el baño. La aromaterapia y el masaje. Los aceites esenciales pueden emplearse en el masaje. Debe diluirse antes en un aceite de base, como por ejemplo de almendras dulces, semillas de uva, germen de trigo y semillas de albaricoque. La proporción ideal es 5 gotas por cada 10 mililitros de aceite base. Los efectos de los aceites pueden intensificarse mezclándolos correctamente. Esta es una de las mezclas más eficaces para disipar los efectos que el estrés tiene sobre el cuerpo. 2 gotas de geranio, 2 gotas de romero, 1 gota de enebro. Una mezcla alternativa es 2 gotas de lavanda, 2 gotas de neroli, 1 gota de romero. Dos mezclas recomendables para fomentar, qué bien duermo, un buen sueño, son 2 gotas de manzanilla, 2 gotas de lavanda, 1 gota de ylang ylang y 2 gotas de salvia, 2 gotas de mejorana, 1 gota de valeriana. Una mezcla vigorizante para personas que experimentan fatiga derivada al estrés son 1 gota de limón, 1 gota de bergamota, 1 gota de romero, 2 gotas de lavanda y una mezcla que ayudará a aquellas personas que suelen padecer cefaleas es 2 gotas de salvia, 2 gotas de melisa, 1 gota de mejorana, 1 gota de lavanda. Muchos de los preparados para masaje que se comercializan como productos de aromaterapia no contienen aceites esencialmente puros. Resulta preferible y más económico que nosotros mismos elaboremos las mezclas. El masaje. El masaje es un método excelente para relajar el cuerpo y aliviar el estrés. Y tiene efectos beneficiosos tanto físicos como emocionales. Estimula la circulación sanguínea, con lo cual se mejora el aporte de oxígeno y también nutrientes a las células corporales. Estimula el drenaje de la linfa, un líquido de aspecto lechoso que transforma las impurezas y el material deshecho desde las células corporales. Relaja los músculos rígidos, tensos y doloridos. Estimula la relajación mental e intensifica el bienestar. El masaje es especialmente relajante cuando es aplicado por un terapeuta u otra persona, ya que ello permite concentrarse en las sensaciones que produce. No obstante, el automasaje es eficaz para aliviar la tensión muscular. Masaje facial. Colocamos arriba pulgares bajo la barbilla para apoyar en ellos la cabeza y el resto de los dedos sobre el centro de la frente, desplazándonos los dedos con firmeza, por la superficie de la frente hacia las sienes. Prolongamos los movimientos progresivamente, pasando muy suavemente por las sienes y siguiendo con firmeza por las mejillas hasta la barbilla. Para aliviar la tensión de la mandíbula, desplazamos los dedos con firmeza hacia arriba y hacia abajo, por la base de la mandíbula y la cara interna de la oreja. Automasaje de cuello. Usando los dedos índice, corazón y anular de las dos manos, efectuamos movimientos circulares desde la base del cuello a ambos lados de las vértebras cervicales hasta la base de la nuca. Procuraremos no presionar la columna. Automasaje del hombro. Nos sujetamos el codo izquierdo con la mano derecha. Aplicamos un masaje sobre el hombro izquierdo con la punta de los dedos, efectuando movimientos circulares desde la base del cuello. Luego amasamos los músculos entre los dedos y el pulgar de la palma. Repetimos el masaje en el hombro opuesto. Automasaje de piernas. Nos sentamos en el suelo y deslizamos las manos con firmeza sobre la parte superior de la pierna, desde el tobillo hasta el muslo. Flexionamos la rodilla y masajeamos el músculo de la pantorrilla con movimientos firmes y circulares, desde el tobillo hasta la parte inferior de la rodilla. Cerramos las manos en un puño y la desplazamos por el muslo presionando desde la rodilla y alternando ambas manos. Bueno, un descanso y hasta ahora, amigos míos. Thank you. Vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? Sí, un poco de historia, ¿queréis? Lo del estrés para otro episodio, para otro relato. A ver, las razones por qué los crueles guerreros mongoles no arrasaron Europa tras llegar a las puertas de Viena. El continente se salvó del avance tártaro, nombre genérico que recibían los pueblos invasores de origen asiático, no porque fuera más poderoso que otras regiones engullidas o porque estuviera más unido, sino porque las guerras de sucesión en Mongolia paralizaron una conquista que parecía inevitable. Genghis Khan se pasó buena parte de su vida poniendo orden entre las tribus nómadas y solo en su madurez pudo recoger el fruto de una espectacular expansión de todas las direcciones de Asia. Los mongoles engulleron buena parte de China y establecieron con el tiempo un imperio que iba desde Corea hasta Bulgaria. Las conquistas se prolongaron incluso después de la muerte de Temujin Borjigin, el gran Khan, Borjigin, perdón, es que yo el mongol no sé mucho, ¿eh? El gran Khan, pero no la obsesión enfermiza por tomar absolutamente cada plano de terreno conocido. Europa Occidental se salvó así del avance tártaro, nombre genérico que recibían los pueblos invasores de origen asiático, no porque fueran más poderosos que otros reinos engullidos o porque estuviera más unida, sino por la guerra de sucesión en Mongolia. El sueño de conquistar el mundo. Con la temprana muerte de Genghis Khan en 1227, sus planes de conquista quedaron inacabados. Se puso a prueba el sistema de sucesión establecido por el fundador del imperio. Según estipuló el Hijo del Cielo, antes de su fallecimiento, el nuevo gran Khan debía ser nombrado por todos sus descendientes en una reunión celebrada en tiendas mongolas, lo que suponía que cada Kurultai, las tropas y sus oficiales debían replegarse a casa desde los rincones más remotos. Ugedei, tercer hijo de Genghis Khan, salió vencedor de este consejo y ordenó continuar la expansión del imperio que había iniciado su padre, principalmente hacia China y Asia Central. Los mongoles se lanzaron así a cuatro campañas simultáneas, un ejército para finalizar la conquista de China, otra hacia Asia Menor, otro para sofocar una rebelión en Corea y el cuarto para conquistar Occidente. Y es que Europa se imaginaba un lugar repleto de riquezas y de nuevos enemigos, a la vista de que en Asia pocos países quedaban capaces de aguantar las acometidas mongolas. Ugedei, así lo dije, perdón, gracias, convocó en 1236 a un ejército de 1.500.000 jinetes al mando del más prestigioso general de Genghis Khan, el invencible Subutai, que calculó que en 8 años podría tomar y arrasar toda Europa. ¿Era un cálculo demasiado optimista? No, si se tiene en cuenta que el Hijo del Cielo había avanzado por enormes franjas de Asia a una velocidad aún más rápida. Según explica Michael Preddin en su clásico libro Genghis Khan y sus sucesores, apogeo y decadencia del Imperio Mongol, la fragmentada situación política de Europa y su reciente fracaso en la conquista de Tierra Santa jugaba a favor de los mongoles. Las mismas tropas que habían expulsado a los cruzados de Asia estaban siendo vapuleadas por el mismo enemigo que ahora se proponía conquistar Europa. Europa estaba desengañada a causa del resultado de las cruzadas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, soy yo. Es que estaba en la radio y... Es que perdón, me habían llamado urgentemente de la radio de un fan que estaba gustando cómo estaba hablando yo sobre Genghis Khan. Y me estaba mismo, sí, me estaba, por eso tuve que poner música, porque me están ahora mismo llamando. Que le gustaba cómo está hablando de los mongoles. Le gustó también cómo hablé del estrés, pero creo que es, la historia le gusta y me está hablando que siga hablando de los mongoles. Bueno, iba por A. La fragmentada situación política de Europa y su reciente fracaso en la reconquista de Tierra Santa jugaban a favor de los mongoles. Europa estaba desengañada a causa del resultado de las cruzadas. El poder de Egipto había impedido reconquistar Jerusalén. El Islam, en su contraataque, se había apoderado de nuevo de Anatolia. Las mismas tropas que habían expulsado a los cruzados de Asia estaban siendo vapuleadas por los jinetes que ahora se proponía conquistar Europa. Y para mayor desgracia del viejo continente, estaban en guerra el Papa Inocencio IX y el emperador Federico de Hohenstaufen. Tal vez las únicas dos fuerzas capaces de presentar una defensa real a los invasores. Saquear, destruir, dominar. En medio de la campaña contra Roma, el emperador tuvo noticias desde Rusia de ejércitos vencidos, ciudades incendiadas, mujeres violadas y niños de ancianos ejecutados. Una situación que no era nueva para los príncipes rusos, ya que habían sufrido ataques mongoles 15 años atrás. Pero sí para Europa Occidental, que, fiel a su credulidad histórica, prefirió hacer oídos sordos. En la primavera de 1238, suecos y caballeros germanos y lituanos se dirigieron a las estepas de Rusia. Sí, aunque no para combatir a las hordas nómadas, sino para ocupar las regiones devastadas por estos con la idea equivocada de que ya había pasado la tormenta. Nada más lejos de la realidad. En vez de marcharse, los mongoles aprovecharon su avance por Rusia, que llevaron hasta las mismísimas puertas de Nóvgorod, entonces cuna de su civilización, para esclavizar y adiestrar a más y más jinetes de Rusia. Subutai salió más fuerte de lo que entró. Desde las estepas rusas, controladas con anterioridad por la Horda de Oro, los ejércitos mongoles barrieron toda resistencia en Europa Oriental, asolando Lituania, Polonia, Silesia, Croacia y Bulgaria. Toda posición fue aplastada. En Kiev, la ciudad más hermosa de Rusia, los príncipes locales pagaron en diciembre de 1240 con su vida y la completa destrucción del lugar. El haber arrojado desde lo alto de la muralla a los emisarios mongoles. Su pericia como jinetes en campo abierto no iba a la zaga de su capacidad destructiva en los asedios, donde contaban con máquinas de guerra procedentes de China, Persia y el mundo árabe. Pocos meses después de caer Kiev, tres ejércitos polacos fueron derrotados y la antigua Cracovia incendiada. Las hordas solo dejaban vivos en las ciudades a mujeres jóvenes, hábiles artesanos y esclavos robustos. No en vano, en caso de Hungría, un poderoso reino que hacía de frontera con el mundo oriental demostró de forma clara que las estrategias de Subutai se basaban siempre en algo más que en la fuerza bruta. Al contrario de la idea extendida en Europa, los mongoles no avanzaban sin ton ni son, sino planeando el detalle de cada campaña e investigando previamente las características de su enemigo. Mientras Hungría apenas sabía algo concreto de las hordas mongolas cuando cayeron sobre el país. Los generales mongoles conocían las debilidades y puntos fuertes de su presa, sus enemigos y sus aliados, sus desavenencias internas. Eso explica en parte cómo pudieron destruir, sin apenas dificultad, este belicoso reino en cuestión de meses. Las carencias de Europa. En un ataque súbito desde distintas partes del país, Subutai evidenció las carencias de los ejércitos europeos en la Edad Media y lo efectivo de jugar con el terror de la gente. Los mongoles, acostumbrados a moverse a gran velocidad por estepas externas, podían atacar sin descanso desde puntos muy distantes y pareciendo que eran más de lo que eran en verdad. Joder, estos mongoles eran muy buenos, Para cuando el húngaro Béla logró los apoyos políticos y necesarios para acudir al primer lugar donde se habían avistado a los tártaros, Subutai había penetrado ya con sus tropas hacia el interior del país. La batalla que decidió el destino del país sorprendió a los húngaros en medio del colapso total y las luchas internas, tras un combate donde perdió a lo mejor de su caballería y parte de élite política y religiosa. El rey Béla extravió su reino y se convirtió en un refugiado que suplicó ayuda y vendió sus tesoros a otros países para recuperar su tierra. El reino de Hungría, que empezó con el emperador Arnolfo y ha durado 3 siglos, ha sido destruido por los tártaros. Un cronista bávaro dejó escrito: el reino de Hungría, que empezó con el emperador Arnolfo y ha durado 3 siglos, ha sido destruido por los tártaros. Una afirmación que no se corresponde con lo que realmente ocurrió. Los mongoles se establecieron en Hungría, nombraron jueces y funcionarios, constituyeron autoridades en las ciudades y, en definitiva, crearon una administración avanzada de inspiración china. Luego, Subutai continuó su avance hacia el oeste y se preparó para atacar Viena en la primavera de 1242. Sin embargo, la prematura muerte de Ugedei en esas fechas supuso la retirada de los ejércitos mongoles de todos frentes al fin de participar en las deliberaciones del Kurultai sobre sucesión. Los tártaros se retiraron de Hungría tan rápido como habían llegado. Los europeos de su tiempo nunca supieron la razón ni entendieron cuánto de cerca se habían quedado de ser procesados por la maquinaria mongol. Pero ¿por qué nunca volvieron sobre sus pasos? En Karakorum, 2.000 descendientes de Genghis Khan eligieron a un nuevo líder en un proceso lento y farragoso que erosionó la unidad que había tenido las dos primeras generaciones del imperio. Si bien no faltaron emperadores mongoles de gran prestigio y poder en el futuro, pocos se preocuparon por avanzar hacia Europa. Sus prioridades se centraron en Asia, entre otras cosas porque el reino que se extendía por Rusia, la Horda Dorada, constituyó una entidad independiente. Su interés por Occidente nunca resultó limitado. ¿Qué os pareció? Venga, otra de Luis el Breve y acabamos por hoy, amigos míos. Luis el Breve. La desgracia del rey Borbón, que reinó solo 7 meses. Luis, rey, primero rey de España. ¿A que poco os suena este nombre? La locura forzó a Felipe V a abdicar a favor de su hijo mayor Luis en 1724. El rey tomó aquella decisión porque veía que los estragos de su enfermedad, probablemente su trastorno bipolar, no le permitía seguir en el trono más tiempo, o porque tal vez el monarca albergaba la ambición secreta de reinar en Francia si fallecía prematuramente Luis XV. La locura nunca estuvo reñida con la ambición. No obstante, la brevedad y las complicaciones del reinado de Luis echaron al traste los planes del rey padre, cuya enfermedad entró en caída libre tras aquella abdicación en falso. Luis I, llamado el bien amado o el breve, fue el primer Borbón nacido en España y uno de los frutos del primer matrimonio de Felipe V con María Luisa Gabriela de Saboya, huérfano de madre desde la tierna infancia. El príncipe de Asturias creció bajo la rígida tutela de la princesa de Ursinos y la alargada sombra de su madrastra, Isabel de Farnesio, y es que la segunda esposa del rey era de carácter fuerte y nunca mantuvo buenas relaciones con sus hijastros, Luis y Fernando. En 1700, Luis fue proclamado príncipe de Asturias y en 1722 se casó con Luisa Isabel de Orleans, hija de Felipe Orleans, regente de Francia. Y aquí aparece la primera pata de la desgracia del joven. La esposa de Luis apenas recibió educación, siendo el único interés de sus padres el que se casara lo más pronto posible. Como consecuencia del desapego paterno, su personalidad era la de una niña caprichosa y extravagante. Escribía el embajador de ella, inglés Stanfon. No hay nada que justifica la conducta inconveniente de Luisa Isabel a las extravagancias como jugar desnuda en los jardines del palacio, a su pereza, desaseo y afición al mosto, a sus demostraciones de ignorar al joven monarca. Responde el alejamiento cada vez más patente de Luis hacia ella. Un reinado adolescente. Mientras Luis se afanaba en comprender qué ocurría en la cabeza de su esposa, otro loco, su padre, arrojó inesperadamente su corona sobre él en enero de 1724. Con 17 años, el príncipe de Asturias era un inexperto, carecía de los conocimientos para reinar y tenía ya bastantes preocupaciones con tener a su extravagante esposa. Así todo, el 9 de febrero de 1724, Luis I fue coronado rey, 4 semanas después de la renuncia de Felipe V a la corona, dando pistoletazo de salida al reinado más corto de la historia del Reino de España. En pueblo dio la bienvenida con entusiasmo a este joven, que las crónicas presentan como alguien con cierta gracia y un donaire en sus modales y en su porte, siendo afectuoso y franco en su trato, sin amenguar por esto su continente grave y digno. y se le reconocía capacidad y aplicación en el estudio de las ciencias y las artes. Sus talentos y popularidad dieron lugar al apelativo del bien amado. El mariscal alardeó de que el rey no ha muerto, ni yo tampoco, en referencia a que seguía siendo él el que realmente mandaba. En cualquier caso, el mayor obstáculo que se encontró Luis a su llegado al trono fue descubrir que, si bien Felipe V había abdicado de buena gana, no era de la misma opinión Isabel de Farnesio. Felipe tenía 40 años y la reina 32, que mantuvo una oreja en el Palacio Real y la otra en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, donde se había retirado el rey padre buscando tranquilidad. Tampoco Felipe V terminó de soltar el cetro. Tras visitar al monarca en San Ildefonso, el mariscal Tessé alardeó de que el rey no ha muerto, ni yo tampoco, en referencia a que seguía siendo él que realmente mandaba, y sus hombres de confianza no estaban dispuestos a dar un paso atrás. Buscando reivindicar su poder, Luis se rodeó de una serie de tutores alejados de la influencia de los anteriores reyes, dando un giro a la política exterior del reino, lo que se tradujo en más medios para América y el Atlántico y menos para la recuperación de las posesiones italianas perdidas en la Guerra de Sucesión. Además, se vivió un descenso en la influencia francesa en la corte. Pero tuviera o no grandes planes para el Imperio Español, las políticas de Luis I quedaron inéditas. Su reinado estuvo marcado casi exclusivamente por la creciente locura de Luisa Isabel. La actitud de su esposa llevó a Luis a buscar consuelo en numerosas correrías nocturnas por Madrid y en la caza. De hecho, la imagen que ha trascendido hoy es la de un rey juerguista de vía relajada. En cuanto ha almorzado, se va a jugar a la pelota. El resto del día, bajo un gran calor, se va de caza y camina como un montero. Por la noche, sin trabajar eficazmente, creemos que se excede y, sin embargo, no le gusta a su mujer ni su mujer él. Escribía con estas fechas el mariscal Tessé sobre las rutinas y aventuras de Luis I. Finalmente, el rey ordenó el encierro de su esposa en el Palacio Real, como relata Alejandra Vallejo Nagará en Locos de la Historia, La Esfera de los Libros de 2006. El hartazgo tuvo lugar tras una recepción pública en la que la soberana se desnudó y empleó su vestido para limpiar los cristales del salón. No veo otro remedio que cerrarla lo más pronto posible, pues su desarreglo va en aumento, escribió el joven rey a su padre. La viduela terminó con el joven rey. El encierro de casi 2 semanas hizo recapacitar a la joven, que envió varias cartas a Luis pidiéndole perdón. Su arrepentimiento quedó patente cuando la pareja real enfermó de viduela a mediados de agosto. Luisa de Orleans sobrevivió a la enfermedad y permaneció al lado de su marido hasta su último suspiro. 7 meses después, con su repentina muerte, el 31 de agosto, terminó el reinado de Luis I. A pesar de que había de haber corregido su comportamiento, la corona reservaba pocas expectativas para reinas viudas. Felipe V devolvió a Francia a la joven, con quien descambia un aparato defectuoso en la tienda de electrodomésticos. La reina convenció a su marido de que siguiera el criterio del Papa, quien respaldaba que el juramento de abdicación no le obligaba a renunciar la corona ahora. El punto más polémico del testamento de Luis fue el nombramiento de su padre como el heredero universal, la cual contravenía los términos de la abdicación de Felipe V, que especificaba que de morir sin herederos, la corona pasaría a su siguiente hijo, Fernando de 11 años. Frente a aquella incertidumbre legal, la rápida actuación de Isabel de Farnesio devolvió las riendas del reino a Felipe V. La reina convenció a su marido de que siguiera el criterio del Papa, quien respaldaba que el juramento de abdicación no le obligaba a renunciar a la corona ahora. Todo ello haciendo frente a las críticas de ciertos sectores de la nobleza castellana que argumentaban que no cabía la marcha atrás en la abdicación de un rey. Si bien su locura iría en aumento, en los siguientes años fue Isabel de Farnesio quien se hizo realmente cargo de las responsabilidades de la corona. En cuanto a reyes breves, Luis I es superado por Felipe I de Castilla, conocido popularmente como el Hermoso, que estuvo en el trono apenas 2 meses antes de sufrir una enfermedad súbita. Por su parte, Amadeo de Saboya reinó 3 años, siendo que su suerte estaba sellada, incluso antes de desembarcar en España en 1870. Bueno, vamos a hablar de Peter Wilson. Cataluña es hoy una sociedad tan dividida como lo fue en la Guerra de los 30 años. El autor británico, experto en historia militar, aborda en 2 volúmenes, editado por la revista militar Desperta Ferro, los entresijos de un conflicto que asoló una cuarta parte de la población germana y supuso la pérdida de la hegemonía militar en España en el siglo XVII. En el 400 aniversario de que una oscuridad inédita cayera sobre Europa, ve la luz una nueva remesa de obras sobre la Guerra de los 30 años, 1618-1648. Peter Wilson rastrea los orígenes de ese conflicto de la Guerra de los 30 años. Se ha editado en 2 volúmenes en castellano por la revista militar de historia Desperta Ferro Ediciones. A ver, le preguntan, ¿qué visión novedosa del conflicto ofrece el libro La Guerra de los 30 años? Hay una perspectiva legal y una explicación de cómo se constituía realmente el Sacro Imperio Germánico, que normalmente no se tiene en cuenta. Se suele dar una visión simplificada, como si aquello fuera la Alemania actual, una visión errónea. Analizando las causas, ¿cree usted que pudo evitarse aquella guerra de trasfondo religioso? Defiendo la idea de que no una guerra inevitable, sino la consecuencia de una serie de crisis, básicamente porque ninguno de los bandos la buscaba realmente. Ninguno estaba preparado, ni militar, ni económicamente. La cuestión es que hubo problemas para encontrar un espacio de diálogo entre las partes. En la crisis de Bohemia, que sirvió de detonante, los católicos y los protestantes fingieron contar con más medios de los que realmente tenían y al final mostraron ser tan débiles que tuvieron que llamar a fuerzas extranjeras. La guerra fue así el fracaso de la diplomacia, que no prevaleció porque ninguna de las partes quería mostrarse débil. La verdadera diferencia entre Francia y España es que los franceses pensaron más a largo plazo y creyeron que las filiaciones religiosas solo se servirían a su beneficio a corto plazo. España fue una de esas fuerzas extranjeras que salió a rescate del bando católico. ¿Fue una guerra solo religiosa? Hago mucho hincapié en el libro, en que la diferencia entre religión y política no existían entonces. Ambas cosas iban de la mano y eran casi lo mismo. A la monarquía hispánica lo que le importaba es la defensa del catolicismo, porque de su victoria dependía su reputación política en Europa. Francia, en cambio, parece desde fuera que asumió una política maquiavélica para tomar parte de los protestantes. Sin embargo, dentro del país habían preferido mantener una alianza con los católicos de Baviera. Así y todo, la verdadera diferencia entre Francia y España es que los franceses pensaron más a largo plazo y creyeron que las filiaciones religiosas solo servirían a un beneficio a corto plazo. ¿Qué supuso para España entrar en la guerra? Otras cosas novedosas de este libro, se plantea que no hay que ver la guerra como un solo conflicto, sino como una unión de muchas guerras. Para España fue una primera guerra, por un lado, contra la República de Holanda, una segunda fría y luego caliente contra Francia, y por último, el propio conflicto dentro del Sacro Imperio. El problema fundamental para España es que hubiera convenido esparciar las guerras y no abordarlas todas a la vez, hasta que se agotaron todos sus recursos financieros y humanos. Nunca hay que olvidar, en todo caso, que España sobrevivió a esta guerra y el imperio supo capear el temporal y al menos sobrevivir. Pero entró como la mayor potencia militar y salió muy debilitada. ¿Estaban sus tácticas desfasadas? A veces la historia militar se ve desde un punto de vista muy lineal. Creemos que en la guerra alguien inventa algo nuevo que rompe el equilibrio y el resto procede a copiarle en un ciclo sin fin. Se espera que la igualdad siempre acabe estableciéndose. Primero los españoles, luego los holandeses, luego los suecos, luego los franceses. Sin embargo, para mí se trataba de algo menos lineal. Al final de la guerra de los 30 años quedó claro que lo más importante no eran las tácticas ni las estrategias a largo plazo, sino el cómo se da de comer y se proveen a los soldados. Además de la veteranía de las tropas, un ejército bien adiestrado y veterano es más eficaz que uno gigante, como se vio en esta guerra. Lo que sacudió a la monarquía española más que cualquier táctica desfasada es perder a sus veteranos en la batalla de Rocroi. A España le resultó imposible replicar a sus veteranos. La guerra también supuso para España una crisis en Cataluña. ¿Es partidario de buscar conexiones entre la sublevación de Cataluña de 1640 y la actual? No se puede negar cierta continuidad entre ese pasado y la actualidad. Cataluña es hoy una sociedad tan dividida como lo era en 1640, en medio de la Guerra de los 30 años, con gente a favor de una independencia y otra parte en contra. Esto es una realidad. Pero lo que está pasando, lo que pasa ahora en Cataluña, tiene que ver con más cosas menos lejanas, más vinculadas al pasado siglo XX y al XIX. La sociedad preindustrial es muy diferente a la actual. La leyenda negra que rodea a la infantería española de los siglos XVI y XVII recuerda a su modo a la que sufrieron los suecos precisamente en este conflicto. ¿Por qué una ha tenido más pervivencia que la otra? Todos soldados, sin distinción del bando, se comportaron muy mal desde el principio de la guerra. En 1619, las tropas valonas causaron auténticos estragos en su búsqueda de comida y follaje, allí por donde pasaban. Si se les daba lo que pedían, no ocurría nada, pero si no, no dudaban en tomarlo a la fuerza. Así actuaron sobre todo las tropas croatas, incapaz de dialogar con los pueblos debido a la barrera de idioma, prefiriendo coger las cosas sin preguntar. Por su parte, en el bando protestante fue la caballería finlandesa la que gozó de peor fama, entre otras cosas porque la estrategia de Gustavo Adolfo de Suecia se basaba en extender el terror. Era consecuencia del pavor que causaban sus tropas y del valor de la psicología en la guerra. Desde entonces, en Germania siempre se ha recordado a los suecos y su problema con el alcohol. Claro que esa leyenda negra de los suecos terminó por ser olvidada cuando llegaron nuevos invasores más terroríficos, como los cosacos en Alsacia. Las mismas historias y los perjuicios que se tenían contra los suecos fueron atribuidos a los nuevos enemigos. En el caso holandés, es natural que persista más la leyenda negra contra los españoles a causa de los sucesos traumáticos como el saqueo de Amberes y porque la identidad de Holanda fue configurada en torno a aquella lucha contra Felipe II. Por Alemania, sin embargo, han pasado muchos otros enemigos y se tardó más en configurar su relato nacional. ¿Por qué la memoria alemana recordó la guerra como un horror inédito hasta entonces? La gente sabía lo que era la guerra y el resto de Europa la siguió viviendo, pero el Sacro Imperio Germano llevaba 65 años en paz y resultó un pacto muy duro redescubrir todos aquellos horrores de la guerra. La gente había leído sobre la guerra, pero no vivían en primera persona. Cuando terminó, los germanos la colocaron entre sus peores vivencias colectivas y se prometieron no repetir algo igual. De ahí la creación de ejércitos permanentes para protegerse de otro horror igual. Pensaron como el escritor romano Flavio Vegecio Renato: si quieres paz, prepárate para la guerra. Pensaron, en definitiva, que con una protección fija se conseguiría una guerra más limitada y no tan descontrolada. No obstante, la guerra de los 9 años, con la quema del Palatinado, mostró pronto que nadie está a salvo de la destrucción en Europa. La guerra siente mal Europa, pero parece que la paz también. La Primera Guerra Mundial también llegó tras un largo periodo de tranquilidad. La paz siempre es precaria en Europa. Hay un peligro real sobre Europa hoy, desde luego, pero no va a ser como el siglo XVII. No estamos preparados para asumir un número alto de bajas. Nuestras sociedades no están preparadas psicológicamente para tanto dolor y para asumir tantos heridos. Uf. Pues habrá que prepararse, porque no sé si habrá una guerra en Europa, amigos oyentes, no lo sé. Bueno. Por hoy está bien. Hoy he hablado de guía práctica para superar el estrés. He hablado de los mongoles, de Agreos 30 años y de Luis I. Que les vaya a todos muy bien. Feliz tarde del domingo y para la próxima semana, San Mateo en Oviedo. Ya seguimos hablando, amigos y amigas, de Radio Cuca, de todas las partes del mundo. Que oigan Radio Cuca 107.3 de FM de Oviedo. Un abrazo a todos y hasta luego, amigos. Os quiero a todos. Hasta luego.